Qué bueno que oraste que Dios nos confrontara esta noche, porque precisamente de eso vamos a hablar, de la confrontación. Este es un tema que yo he hecho mucho énfasis a través del tiempo, hasta he buscado pues llamarlo de otra forma, porque muchos de ustedes tienen una experiencia negativa en cuanto a la confrontación. De hecho, creo que muchas personas salieron heridas en diferentes circunstancias por las confrontaciones mal hechas. Hoy vamos a hablar, de acuerdo a nuestro carácter, al carácter que Dios está formando en nosotros, vamos a hablar de cómo es una confrontación productiva. Y uno de los aspectos más importantes del carácter en la vida, sin lugar a dudas, es la capacidad personal de confrontar. ¿De confrontar qué? De confrontar todas aquellas circunstancias y personas a nuestro alrededor que nos están agrediendo, que nos están, que están sobrepasando los límites, que están haciéndonos daño. Es importantísimo aprender a confrontar. Uno de los mejores aspectos de la necesidad de integración en nuestra perspectiva de integridad del carácter tiene que ver con la manera en que confrontamos. Es sumamente importante. Gracias, igual. Los que no confrontan, fíjese bien, los que no confrontan dejan muchos éxitos sin alcanzar. Un problemita pequeño se puede volver un gran obstáculo, porque todos tenemos la tendencia política, política no partidarista, sino política, me refiero a que tenemos la tendencia de agradar a las personas, de no tener conflicto con las personas. Cuando estamos en un grupo de amigos y sabemos que hay alguien que es de esa manera, pues optamos por no decirle nada, porque eso puede ocasionar problemas entre el grupo y yo no quiero tener problemas con esa persona, quizás porque esa persona es muy brava, quizás porque esa persona es muy de carácter muy irascible, entonces yo no quiero tener problemas con esa persona. Por lo tanto, yo no confronto. Y yo lo he escuchado muchas veces, yo no lo voy a confrontar, hay que quede. Hasta los pequeños problemitas se vuelven un obstáculo gigantesco si uno no confronta. No confrontar nos impide alcanzar nuestras metas. Y como dije, tenemos la tendencia a agradar a las personas o a no desagradar a las personas si es que nosotros no les confrontamos. La confrontación agrega estructura a los proyectos, a las relaciones, a la vida. La confrontación agrega un elemento que es vital en las relaciones interpersonales, los límites. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido porque alguien ha roto los límites y ha sobrepasado los límites y nos ha agredido y nosotros no dijimos nada? Entonces, esa relación se vuelve una relación basada en la agresión y en que los límites son rotos constantemente. Póngale mucha atención a esto. La confrontación le agrega a la vida límites, a las relaciones límites. Esta estructura añade seguridad. Y en la seguridad la gente puede prosperar. Las relaciones pueden prosperar. Nuestra vida puede prosperar. Sin la seguridad que brinda la confrontación, las personas y las relaciones se debilitan. Si usted cree que por no decirle a alguien lo que está haciendo mal va a fortalecer la relación, es que yo no lo quiero molestar, yo quiero mantener esa relación en paz con él. Quiero decirle que es al contrario. Lo que hace cuando usted no confronta a alguien, la relación se va debilitando. Hasta que desaparece. Tanto el desempeño como la intimidad, escuche bien esto porque es tan importante, tanto el desempeño como la intimidad se enferman y mueren. En otras palabras, las relaciones se mueren si uno no confronta, si uno no aprende a confrontar. Ahora, no solo es importante confrontar, Ya vamos a ver más adelante que más importante que confrontar es aprender a cómo hacerlo. Así es que lo que dejamos en nuestra vida es una estela negativa. Para mí este estudio ha sido muy importante. Y eso le he compartido a varios hermanos porque cuando yo veo mi pasado, yo veo una estela larga de relaciones dañadas por errores míos, por errores de otros, por no haber confrontado o hablado las situaciones en su momento, por no haber dado a nuestra relación un factor de límites. ¿Hasta dónde llegan los límites? Entonces, yo estoy seguro que usted también en su estela, si ustedes recuerdan la frase que usamos casi al principio de este estudio y dijimos que igual que un barco va dejando una estela, va dejando una marca, usted igual va dejando una marca de largas muestras de gente que ha sido herida o que no tiene ya una relación con usted, que usted se ha apartado de esa gente. Ahora, cuando uno tiene una posición pública como la que, por la gracia de Dios, tengo yo como pastor, ahora imagínense el tamaño de la estela. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque la gente está contento con uno o está enojado con uno. Y muchas de las cosas que suceden, pues hay un foco directo hacia mi persona. Sin embargo, la ausencia de confrontación es solo una parte del problema. La otra pieza fundamental es la confrontación, que no se hace bien. Muchas personas confrontan con demasiada facilidad y lo hacen de una manera más destructiva que útil. No solo es importante confrontar a la persona, pero es importante saber hacerlo. Esto es vital, hermanos, por favor. Es vital. Yo atiendo todo el tiempo personas que me dicen, yo no puedo hablar con él, yo no puedo hablar con ella porque es un problema. O personas que han aprendido a defender sus límites, pero lo han aprendido con agresión. Y entonces se defienden, pero lo que hacen es atropellarlo a uno. Y eso tampoco es posible. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, dice la Biblia, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjense qué tremendo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Quiero a nadie enojado aquí. Qué terrible. Porque cuando nos agreden, cuando alguien rompe un límite y nos agrede, nosotros nos enojamos, ¿verdad? Y entonces agredimos. Es muy, muy rara la persona que con madurez, cuando es agredido, entonces responde poniendo sus límites sin agredir. Ahora, este es el éxito de una relación. Óiganme bien, casados, solteros, relaciones de trabajo, relaciones de hermanos, relaciones de lo que sea. Usted necesita aprender dos cosas. Y esta noche yo espero que Dios le ilumine para que usted pueda aprender dos cosas. Uno, a poner sus límites. Y dos, aprender a confrontar a aquellas personas que traspasan sus límites sin estar enojado. Uy, eso es como tocar el cielo. Si usted llega a ese nivel, yo puedo decir usted es una persona madura. Es que cualquiera que lo agarren mal parado, se le suelte el indio, ¿o no? Todos nosotros, todos. Cualquiera que lo agarren en una mala situación, en un mal momento, en una situación de crisis, y usted va y agrede a esa persona, inmediatamente la persona responde negativamente. Ojo, mucho cuidado. Si la confrontación mal hecha es negativa, no confrontar también es negativo. La confrontación tiene que darse y tiene que darse bien hecha. Quien confronta y lo hace de manera combativa, enojada, degradante, crítica, no resuelve los problemas. Lo que hace generalmente es impulsar que los problemas se oculten, al generar una atmósfera de temor más que de comunicación. Yo he escuchado esto muchas veces. Es que yo no puedo hablar con él porque él se enoja. Y después me grita y me hace y me dice. Yo no puedo hablar con ella. A su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Mucho del consejo que yo doy es, hable con esa persona. Hable con esa persona, ponga las cartas sobre la mesa en un ambiente de paz, de cordialidad. Y me dice, no puedo, es que no me escucha. No puedo porque esa persona no me oye, esa persona no me entiende, no puedo, esa persona se enoja, no puedo hablar con esa persona. ¿Y qué va a hacer? Ah, entonces ya no le hablo, ya no hablo con esa persona, por lo menos no de eso, ahí la dejo. No, hay que aprender a confrontar los problemas. Lo que hace generalmente es impulsar que los problemas se oculten al generar una atmósfera de temor más que de comunicación. Y usted sabe de qué estoy hablando, porque muchos hermanos en la iglesia me han dicho, yo tengo temor de hablar con esa persona, tengo temor. O, por otro lado, es que no me escucha, nunca me escucha. Proverbios 14, 17 dice la Biblia, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Pero escuche bien esto, el que fácilmente se enoja hará locuras. Yo sé de personas que mataron a su esposa o a su esposo en un arrebato de cólera. Ella o él los agredió y los mataron. Qué triste, qué tremendo. Una relación que está supuesta a ser una relación de complementariedad, de comunicación, de lazos extremos de intimidad, de repente se convierte en una relación de enemistad, de odio. Si no confrontas, pierdes. Y si lo haces de mala manera, también pierdes. Esto implica que a tu carácter debe estar integrada la verdad y el amor. No solo es importante confrontar, decir la verdad, pero hay que decirla en amor. Ahora, si tú dices la verdad en amor y el otro se enoja, pues ya es problema de él. Por otro lado, si lo vemos desde la otra parte, si a ti te confrontan, aun aunque te confronten mal, tú tienes la responsabilidad de aprender a recibir la confrontación. ¿Está bien? Lo siento, no me había percatado de esa situación, voy a tratar de cambiar. ¿Pero qué hacen algunas personas cuando se les confronta? Ah, no, ya me voy, ya no, yo no le vuelvo a ir. Yo no me vuelvo a hablar con él. Ah, no, que haga lo que quiera. Es lo típico, es lo que hacemos, la mayoría. A tu carácter debe estar integrada la verdad y el amor. Un elemento que es vital, que no debes perder de vista, es que el propósito de Dios no solo es corregir el error, sino conservar o restaurar la relación que se ha perdido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué sirve una confrontación? Yo, y algunos de ustedes lo saben, pero en una iglesia donde estuve, la confrontación era una cosa horrible. Sentaban a una persona ahí, en medio, y todos alrededor decían lo que le caía mal de esa persona. Y lo hacían pedazos, lo hacían polvo. Y esa persona no tenía derecho ni siquiera a respirar. Esa persona quedaba herida, lisiada emocionalmente por todo lo que las personas le decían. Lisiado emocionalmente. Ya no era la misma persona. El propósito, si Hugo me ofendió, el propósito mío de hablar con Hugo no es hacerlo polvo, no es hacerlo pedazos, no es humillarlo. El propósito es restaurar la relación. Y ya nos hemos sentado a hablar. Hey, mira, Hugo, a mí he volado de que el corazón y que la esperanza es verde. Y nos hemos sentado. Hey, hermano, esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Hacerlo pedazos? No. Restaurar la relación. Es que ese es el propósito de la confrontación. Por eso tiene que ser hecha con verdad y con amor. Si yo lo humillo, ¿Usted cree que esa persona va a querer restaurar esa relación conmigo? No, no lo hace. El propósito no solo es corregir el error, sino conservar o restaurar la relación. Proverbios 16:6 dice esto: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si alguien peca contra ti, si alguien te ofende, si alguien habla mal de ti, ve y habla con esa persona con misericordia y con verdad. Ahora, hay procedimientos que existen en la Escritura. Si esa persona no te escucha, ve con dos testigos. Y si no te escucha con dos testigos, dilo a la iglesia. Hay un procedimiento. Porque, bueno, pero yo ya hablé con él y no me hizo caso. Al contrario, me insultó y me dijo que me fuera. Ok, ve y habla con dos testigos. Y si no le hace caso a la iglesia, entonces dice la Biblia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo por una persona que no conoce al Señor. ¿Ya? Ese es el procedimiento bíblico. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Esta verdad se puede comunicar de muchas maneras. Este es un principio que tiene que ver con todas las áreas de tu vida, hermano. No estés pensando, yo no tengo problemas con nadie, no me sirve esa predicación. Es que es para ti, yo sé que es para ti. Si Dios te trajo hoy, es porque es para ti. Esta verdad se puede comunicar de muchas maneras. Como padre, ¿cuántos aquí son padres o madres suficientes? Debe haber un balance entre el amor y los límites. No hay nada más difícil para ser padres que mantener el balance entre el amor y los límites. ¿Hasta dónde le debemos dar al niño y hasta dónde le debemos restringir? En realidad, cuando nos declaran padres, nos deberían de dar un manual. O cuando uno se casa, le deberían de dar un manual, ¿verdad? ¿Cómo ser padre? Aquí está, lo que pasa es que no lo leemos, ¿verdad? Pero nos deberían de dar ya un manualito ya más fácil, ¿verdad? En unas 5 páginas. ¿Cómo ser padre? Porque uno mete la pata siendo padre. O le da mucho, o le da mucho. O es muy rígido, o es muy blando. Pero mantener un balance entre dar y no dar, y cuándo es necesario poner límites, y cuándo es necesario dar una nalgada. Aunque no hay que dar nalgadas, hay que dar con la varita. Para eso dice la Biblia que está la varita. Pero poner ese balance entre el amor y los límites es la cosa más difícil del mundo. Esto implica que hay que ser atento y cariñoso, pero firme. Y alguien dice, no, la sociedad moderna, la psicología, ahora dicen que no hay que darle disciplina a los niños, hay que darle todo lo que quieran. ¿Sabe por qué nuestra sociedad está como está? Porque hoy se le dio a los niños todo lo que quisieron y se volvieron delincuentes. Proverbios 13:24 dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tú amas a tu hijo, tienes que aprender a confrontarlo, a corregirlo desde pequeñito. Que está muy chiquito, hasta que cumpla 6 meses. Cuando cumple 6 meses, una fiera, ese mono. ¿O no ha chineado usted un bichito de 2 meses y lo primero que hace es pegarle en la cara? Hay que enseñarle que eso no se hace. ¡Ay, qué lindo el niño! Tome su niño. En teología escuchamos hablar de la gracia y la verdad, siempre el equilibrio, gracia y verdad, lo que significa que debemos estar a favor de las personas, pero no en favor de los eventos negativos. Yo estoy en favor de las personas, pero no estoy en favor de sus pecados. Yo estoy a favor, y estaba oyendo una predicación acerca de... Un pastor estaba hablando acerca de un pecado específico y estaba dándole duro a ese pecado. Y yo dije, los puntos son reales, tiene razón. Pero, ¿qué diferencia hay de ese pecado con todos los demás pecados que nosotros cometemos? Igualmente malo es tener en la Biblia, en la iglesia, a un pecador de un pecado que a otro pecador de otro pecado distinto. Y no solo por eso vamos a estarle dando a uno, al que se siente aquí, para no agarrar de ejemplo al pobre hermano que allá está deprimido. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Tenemos que actuar en verdad, con la verdad, pero con misericordia. Usted no puede excusarse en el hecho de que tenía que decirle la verdad para ofender a alguien. Hay maneras de decir la verdad sin herir a las personas, ¿verdad o no verdad? Usted puede aprender a decir la verdad sin ofender a las personas. En psicología se habla de autenticidad y amor, que implica ser real pero considerado. Una buena descripción de estos conceptos es tratar con fuerza el problema, pero con suavidad a la persona. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, amados. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Fíjese, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios no tolera el pecado en nuestra vida, no lo tolera, pero te ama a ti. Y sabe que tú eres pecador. Él sabe que nosotros somos pecadores y no lo tolera el pecado. Pero nos ama y por eso nos perdonó. Aquí puedes ver la importancia de la integración, dado que este concepto une simultáneamente tres de los conceptos que hemos estado manejando en estas semanas atrás. Son componentes clave del carácter: conexión, interrelación, orientación hacia la verdad, buscar la verdad, y enfrentar y resolver los aspectos negativos. Si hay un aspecto negativo en mi vida, tengo que corregirlo. Independientemente si ese aspecto negativo está en el trabajo, si ese aspecto negativo está en la casa, si ese aspecto negativo está en donde esté, tengo que solucionar ese problema. Por eso siempre digo que la integridad se trata tanto de integración, de integrar todos los elementos del carácter, como de honestidad. Necesitamos el elemento clave de la honestidad. Sin amor, fíjese bien, la honestidad sin amor no es integridad. ¿Por qué? Porque íntegro quiere decir completo, no le falta nada. Por eso el amor, y 1 Corintios 13, que es un manual del amor, por eso 1 Corintios 13 nos habla de los elementos claves del amor. Y dice, cualquier cosa que tú hagas, tú puedes ser un buen religioso, puedes tener muchos dones, puedes dar mucho dinero a los pobres, puedes ser una persona muy docta en la escritura, puedes predicar, puedes cantar, puedes hacer lo que quieras. Pero si no tienes amor, no te sirve de nada. 1 Corintios 13, versículos 3, 4 y 6, dice la Biblia así. Cada vez van haciendo las letritas más chiquitas. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es justicia y es verdad. Es que te amo tanto que yo no veo que vos sos un asaltabancos. Es que te amo tanto que yo ni veo los que tenés secuestrados ahí en la cisterna. O sea, esa es una concepción errónea del amor. Si la persona vive con mucho enojo acumulado, y esto suele suceder, si la persona vive con mucho enojo acumulado que jamás ha integrado y metabolizado, entonces la confrontación será nociva porque atacará y golpeará a la persona. No hay nada peor que una persona que esté enojada y así enojada va a corregir. Por eso dicen que para corregir a nuestros hijos, el que corrige a los niños estando enojado no corrige, sino se está vengando. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Usted, cuando usted está muy enojado, mejor no confronte. Porque lo que va a hacer es insultar, agredir, atropellar a la persona. 1 Corintios 13:5. No hace nada indebido, el amor no hace nada indebido. Y ahí no solo está hablando del amor erótico y entonces de no hacer nada en el aspecto sexual. No, no hace nada indebido. Atropellar a alguien es indebido, el amor no lo hace. No busca lo suyo, no se irrita. El amor no se irrita. De aquí podríamos sacar una conclusión lamentable para todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han irritado? Conclusión, ¿cuál es la conclusión? No somos personas que amamos con el amor de Dios. Nos falta aprender mucho en esa área. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida de una persona, y lo he visto vez tras vez tras vez, es que la persona que no logra perdonar y sigue chineando los rencores del pasado es una persona amargada, difícil, difícil de tratar, difícil de confrontar, difícil de recibir una confrontación de parte de esa persona porque siempre está gritando, siempre está molesta, siempre está enojada. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona está amargada y no ha perdonado. Una confrontación en esos niveles va a ser nociva porque atacará, golpeará, herirá a la persona. El amor y la sanidad deben tener lugar primero en el alma de la persona, o seguramente va a tratar a los demás no como ellos quisieran ser tratados, sino de la manera en que han sido tratados. Repiten el abuso que sufrieron en su propia carne. ¿Qué estoy tratando de decir? Mire, este es un proceso psicológico y es universal. La mayoría de psicólogos y libros de psicología dicen que la persona abusada se convierte en un abusador. La persona que ha sido abusada se convierte en un abusador. Por lo tanto, si yo no he pasado por el proceso de sanidad de mis heridas y sigo guardando rencor y falta de perdón, entonces a la hora de confrontar, lo que voy a hacer es abusar, herir a las otras personas a las cuales están ahora en mi nuevo marco de relaciones. ¿Me estoy explicando? A todos nos gustaría que nos trataran con algodones. Pero cuando nosotros tratamos a otros, los tratamos con ladrillos. A mí me gustaría que todos me trataran bien, pero a veces cuando yo trato a otros, los trato de manera abusiva. Y todos esos abusos que yo sufrí en mi pasado, en mi niñez, con todos mis antepasados, todo eso se acumula y entonces repercute en mis relaciones con las siguientes personas que estoy tratando. Otro aspecto importante de confrontar bien es que el carácter integral se preocupa de los resultados de la confrontación. No para sentirse bien, de manera que se preguntan antes de la confrontación, ¿qué querría que hubiera sucedido como resultado de esta? ¿De qué estoy hablando aquí? Si usted va a confrontar a alguien y lo que quiere es, por ejemplo, Néstor, mucho relajo echa allá atrás, bro. Porque ¿para qué le digo que no, sí? Mucho relajo echa allá atrás. Entonces, si yo lo que quiero es confrontarlo para dejarlo barrido en el suelo allá atrás, no me importa el resultado de la confrontación. Pero cuando yo estoy interesado en que el resultado de la confrontación sea la restauración, entonces tengo que ser inteligente y manejar la confrontación de una manera sabia, prudente. Ahora, si lo que yo quiero es que el tipo se vaya y que ya no lo quiero volver a ver en mi vida, le entro con patada al pecho, ¿verdad? No me interesa el resultado. Lo que quiero es atropellarlo. Pero si lo que yo quiero es ganarlo, si lo que yo quiero es restaurar la relación, si lo que yo quiero es que el resultado sea un buen resultado, pues entonces tengo que hacer la confrontación de tal manera, sabia y prudentemente, de tal manera que yo vaya a ganar a la persona y no a perderla. Gálatas 6:1, fíjese lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La Biblia está llena de esa palabra y yo soy un hombre pro restauración. Yo creo indispensable en la vida de los cristianos que enfaticemos el concepto de la restauración. ¿Por qué? porque las cosas tienden a arruinarse en el camino. Esa es la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Todo tiende al desorden, incluyendo las relaciones. Entre más tiempo tiene usted de relacionarse con alguien, más fácil va a ser que esa relación se vaya entorpeciendo. ¿Y qué tiene que hacer? ¡Restaurarla! Hasta cohetes me están tirando ahora de lo bien que estoy predicando. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted señala, hay por lo menos tres dedos que lo están señalando a usted. Cuando usted señala a alguien y dice, es que vos sos un pecador, hay tres dedos que están regresando y me están diciendo a mí, yo también soy un pecador. Es tan importante que no juzguemos, que no critiquemos, que no señalemos a las personas, que restauremos con un espíritu de mansedumbre. En lugar de vengarnos para sentirnos bien y para que esa persona se sienta mal, necesitamos pensar en resolver el problema, hacer que la relación se fortalezca, ayudar a que la persona se desarrolle y potenciar su desempeño. Entonces, verás que hay una buena estela en tu paso. Vas a ver que no van a quedar un montón de cadáveres tirados, sino un montón de personas que te recuerdan con cariño, que te recuerdan con amor, que pueden decir, a mí me emociona, y con esto del Facebook, me ha alegrado mucho. Yo comencé ahí con cuatro o cinco cheros, ¿verdad? Y de repente comenzó a entrarme gente que yo tenía 20, 30 años de no ver. Y me dicen, Hernán, yo acepté a Cristo contigo en tal iglesia. ¡Qué alegría verte! ¡Qué alegría encontrarte aquí! Yo acepté a Cristo contigo. Tú me discipulaste. Yo llegué al Señor por ti. Y es una gran alegría. Entonces yo digo, bueno, hay una estela buena. Hay alguno que otro cadáver, pero hay una estela buena. Hay algo bueno. Hay gente que te recuerda con cariño por lo que hiciste, por lo que dedicaste de tiempo hacia esa persona. Los malos confrontadores hacen que las cosas se vuelvan acusatorias con demasiada facilidad. Se experimenta como, y fíjese bien en esto porque es importante, cuando usted va a confrontar, lo que se experimenta es yo contra ti o nosotros contra ellos. Y no debe ser así. Es tú y yo contra el problema. Nosotros dos vamos a resolver ese problema. Por eso yo vengo a ti y hablo contigo acerca de esa situación. Porque no es yo contra ti, es tú y yo contra el problema que vamos a enfrentar juntos. Ahora, piénselo un poquito. Si usted como pareja, si usted tiene como pareja la actitud de decir, es que mi esposa contra mí, yo contra mi esposa. ¿Y quién les ha dicho que ustedes son enemigos? La cuestión no es que usted se va a pelear con su esposa. Es que usted y su esposa se van a pelear con el problema que están enfrentando. Un problema que puede separarlos. Un problema que puede destruir su relación. Un problema que puede destruir su familia. Un problema que puede destruir su vida entera. La idea es que somos un equipo contra lo que está mal, y nos estamos reuniendo a solucionarlo. Algunas personas no pueden dejar que los problemas del pasado y sus consecuencias se vayan. Para confrontar adecuadamente, hay que superar los problemas del pasado. Eso significa que cuando hay un problema con alguien que ya se ha tratado y resuelto, entonces hay que dejarlo atrás. De otro modo, no lo estás resolviendo, sino que lo estás acarreando. Y un grave problema que tenemos los seres humanos es que todos tenemos pasado. Todos tenemos pasado. Y ese pasado afecta directamente nuestro presente. Pero necesitamos dejar el pasado. ¿En dónde? En el pasado. No esté acarreando chunches del pasado. No esté acarreando gente del pasado. No esté acarreando situaciones del pasado. El pasado quedó en el pasado. Y hay personas que viven en el pasado. Jamás se decidieron a enfrentar el presente. Siguen viviendo en el pasado. Y mientras sigan en los problemas del pasado, jamás podrán enfrentar los problemas que tienen en el presente. O lo van a incrementar y lo van a agravar. Esa situación tiene que pasar por el perdón. Y perdonar significa cancelar la deuda. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, eso quiere decir la deuda está cancelada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que sus pecados y mis pecados fueron perdonados. Si Él no los está sacando, ¿para qué los va a sacar usted? Si Él no los está sacando y dice que los tiró en lo profundo del mar, ¿para qué usted va a estar sacándolos del mar? No sea abuso, en el sentido correcto del término. No los esté sacando del mar. Dice la Biblia que sus pecados están en lo profundo. En la medida en que te vuelvas un perdonador, en la medida en que te vuelvas un perdonador, en esa medida vas a poder liberar tu alma. ¿Sabe cuál es el gran problema de la raza humana? Que no ha podido perdonar. ¿Por qué los judíos y los árabes se siguen dando duro? Porque no se han perdonado. Después de 3.000, 4.000 años de estarse dando duro, ninguno se va a perdonar. A mí me da un poco de risa, pero usted sabe que hay pueblos en los que se han matado familias enteras. Porque uno de ellos vio mal al otro, entonces el otro lo vio mal y lo vio más feo. Y entonces el otro lo mató y entonces vino el otro y lo mató. Y después vinieron los hermanos de este y mataron a este. Y después los hermanos de este vinieron y mataron al otro. ¿Sabe qué es lo que pasa en las maras? ¿Por qué se matan así? Porque aquel mató a uno de esta mara. Y entonces los de esta mara tienen que matar a otros dos de aquella. Y entonces estos matan a cuatro de esta y estos matan y así van. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es tener que estar luchando contra la falta de perdón. A Jesús le dijeron, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Y Jesús dijo, hasta 70 veces 7. Entonces usted dice, ah, bueno, 7, pues 490. Yo te voy a perdonar 490. Después de 490, está frito, papá, porque no te vuelvo a perdonar. No, es que la progresión no es esa. El sentido bíblico del término no es ese. El sentido bíblico es hasta 70 a la séptima potencia o 7 a la setentava potencia. ¿Cuántas veces te debo perdonar? Siempre, siempre, siempre. Híjole, ya llevo 479 y ahora le tengo que perdonar una más. Y le doy con todo. No, usted tiene que perdonar. ¿Cuántas? Siempre. Ese fue el espíritu que Jesús dio en este asunto. Si las personas que están alrededor de tu vida prosperan, entonces no tendrán temor de enfrentar juntos los problemas. Perdonar no significa que no se enfrente un problema. Significa enfrentarlo juntos y luego dejarlo ir. El problema es que hay muchos que no enfrentan el problema y no lo dejan ir. Y hay personas que tienen resentimiento de algo que pasó hace 25, 30, 20 años. Hay personas que nunca van a perdonar y están chineando los problemas que tuvieron hace años. Perdonar no significa que no se enfrente un problema, sino enfrentarlo y luego dejarlo ir. Ahora, la integración, la entereza del carácter son fundamentales en un proceso de estos. Tenemos que fortalecer nuestro carácter para poder hacer estas cosas, para poder confrontar, para poder perdonar. Es raro que las personas que realmente no han enfrentado sus propios errores, que no se han apropiado de sus equivocaciones para con los demás, ni han recibido el perdón, ni reparan la situación, manifiesten perdón hacia otros. ¿Por qué hay personas que no perdonan a otros? Porque no, ni siquiera han podido perdonar sus propios errores y pecados. ¿Por qué hay personas que no pueden perdonar a otros? Porque ni siquiera han aceptado sus propios errores, sus equivocaciones. Ni siquiera han aceptado que tienen un problema. Si hay algo que es básico para resolver un problema, es reconocer que se tiene ese problema. Usted no puede aceptar un problema que no cree que tiene. Siguen pensando, y fíjese, las personas que no perdonan, y porque no se han perdonado así, porque no han tratado sus propios problemas y porque no pueden perdonar a los otros, siguen pensando que son moralmente superiores. Pasan pensando que son buenos. ¿No se ha topado usted con ese tipo de gente que piensa que son tan buenos? Que ellos nunca le han hecho mal a nadie, que ellos nunca han herido a nadie, que ellos nunca han dañado a nadie, que ellos no se merecen que los traten de esa forma. Y usted sabe que han acarreado con falta de perdón a través de los años. Y entonces tratan con prepotencia y con superioridad a aquellos que les fallan de manera real o imaginaria. Porque eso es otra cosa. Hay personas que nos fallan de manera real. Pero hay personas que nosotros creemos que nos fallaron. Eso es peor, ¿verdad? Qué terrible es tener que enfrentar a una persona que cree que el otro le falló. Siguen pensando que son moralmente superiores y tratan con prepotencia y superioridad a aquellos que les fallan de manera real o imaginaria. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Todos son los mismos principios. Amados, ¿no se han dado cuenta que estamos en cada área del carácter? Tenemos que llegar a los mismos principios. Perdón, humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es que si ponemos como base de nuestra vida esos principios simples de la vida, toda nuestra vida va a ser transformada. Porque vamos a tener la base fundamental de los principios bíblicos en nuestra vida. Por otro lado, si ha sido sincero respecto a sus propios fracasos, y han sido aceptados de todos modos, entonces son más humildes. La persona que reconoce sus propios errores y lo han aceptado así con sus propios errores, son más humildes y más dispuestos a perdonar a otras personas imperfectas como ellas. Por eso a mí me es fácil perdonar. Dice la Biblia que al que mucho se le perdonó, ¿qué dice? Mucho ama. Por eso me es más fácil a mí perdonar. Porque sé que Dios me ha perdonado mucho a mí, muchísimo. Me perdonó mucho y por eso yo puedo estar consciente y con mayor humildad de no atreverme jamás a señalar a alguien, a nadie. No tengo la autoridad para señalar a nadie. Dios me ha perdonado mucho, soy limpio por la sangre de Cristo. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, soportándoos con paciencia. Ahora, si esto es cierto entre las relaciones interpersonales, entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, ¿cómo no será así en la relación de pareja? En la relación de pareja, más que en ninguna otra, necesitamos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Ahora, hay personas a las que no hay que confrontar, hay personas que te agradecen la confrontación y hay personas definitivamente a los que no hay que confrontar. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Al escarnecedor, a esa persona, ni modo, ahí déjalo. A esa persona déjalo ahí. Corrige al sabio y te amará. Por último, Dios te está hablando a través de una confrontación. Cuando hay una persona que te confronta, cuando hay alguien que te confronta, no pienses que es esa persona que va contra ti. Piensa que es Dios que tiene una palabra para ti. No cierres tus oídos, escucha lo que Él tiene que decirte. Porque esa persona puede llevar una palabra de Dios para tu vida. Salmo 94, 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Si hay alguien que va a confrontarte, amado, recíbelo como una palabra de Dios. Recíbelo como una palabra que viene del Señor. Recíbelo como una Hay algunos que se emocionan cuando alguien les va a dar una palabra de profecía, ¿verdad? Ay, ¿qué dice el Señor? ¿Qué me va a dar algo? Así con esa misma emoción. Escucha cuando el Señor te manda a dar una palabra, pero esta vez no de te voy a dar, sino de hay que arreglar esto en tu vida. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, porque en tu